La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Buenos días, Convención. Son las 10:30 de la mañana y a esta hora nos acompaña en cabina un joven en el cual conoceremos hoy un poco de su historia. Queremos saber cuál es su nombre, a qué te dedicas, dónde vives y qué es lo que haces. Muy buenos días. Mi nombre es Hernán Darío Vila Noriega y me desempeño como músico. Tengo 18 años de edad y vivo en el casco urbano. ¿Qué te motiva a hacer música? Me motiva mi familia, mis hijos, mi hijo, mi esposa, el amor que siento por ella, pues es un momento de inspiración en el cual uno lo refleja a través de la música, por ser sentimientos de alegría. También otro que me motiva es la sociedad, mis amigos. Cuando comparto con ellos fluyen muchos sentimientos, el cual me gusta reflejarlos a través de notas musicales. ¿Cuáles son tus sueños? Mis sueños desde pequeño, pues uno siempre desde pequeño tiene unos sueños que al final y al cabo, cuando uno conoce la vida, la va enfrentando, esos sueños como que le dan un giro de 360 grados y pasan a ser otros. Mi sueño es convertirme en un profesional en cuanto a la comunicación, pues aparte de que me gusta muchísimo la música, pues no la quiero tener como una profesión de planta, sino como algo de una oportunidad que se me presente, algo de tocar, pues lo hago, pero una profesión que quiero, vuelvo, valga la redundancia, de planta, es esto de la comunicación, de algo que pues pueda yo contar con un estilo de vida estable. ¿En cuáles de los instrumentos te especializas y con cuál te identificas? Desde pequeña mi primer instrumento fue una maraca, pero desde ahí empecé a descubrir una cantidad de instrumentos. Si me pongo a nombrarlos, pues creo yo que no terminaría en el tiempo que tenemos, pero en el que más me especializo es el saxofón alto. ¿De dónde proviene tu inspiración? De mi hijo, de la sociedad, de mi corazón, viene desde muy adentro. Siempre, todos los días, tengo que hacer algo, música, porque si no me siento como mal, me siento solo. Inclusive en mi casa tengo el computador y tengo pues programas para hacer música. Me pongo a inventar y muchas veces traducir algunas canciones a notas musicales. Y pues eso es lo que me motiva a hacer música. Veo que en tus manos sostienes unos escritos. ¿Podrías regalarnos algo? Sí. Dentro de mis escritos tengo uno que di por título El sonido de la paz. Y dice así: la sociedad como tal somos símbolo de amor mutuo, donde el uno al otro siempre debería apoyarse. Soy parte de un problema, soy parte de un país. En mí vuelan sueños que jamás quisieran que cayeran al abismo, porque en mi territorio son mayores sus balas que los sueños de las personas. Todos queremos una paz feliz, con amor, con sonidos, pero que detrás de ello no se camufle algo oscuro. Vamos por la vida cada vez más queriendo hacer algo, por cambiar esta sociedad agobiada y al parecer sin dolientes. Les quiero hablar de transformar esa guerra y esas armas por notas musicales, transmitidas desde lo más profundo de un instrumento, por más dulce que sea. La música siempre ha sido el fuerte de una comunidad cualquiera. El sonido musical es una bala que podemos silenciar día a día y salvar vidas de aquellos que no tenemos nada que ver en ello. Pero para ello debemos formular unas reglas. La primera, estudia. 2, estudia. 3, estudia. 4, vuelve a estudiar. 5, estudia un poco más. 6, dedícale más tiempo. 7, repite. 8, estudia mentalmente. 9, no dejes de tocar. Y 10, toca muchas veces. Porque queremos una sociedad donde la negra sea más fuerte que el silencio, donde la blanca dure más que el proveedor, donde la redonda sea más fuerte que la bala y donde todos armemos una sinfónica universal llamado El sonido de la paz. Para ello he establecido una frase, el cual dice: si el emperador me quiere, que me pague, pues solo el honor de estar con él no me alcanza. ¿Cree usted que desde el arte de la música se puede construir la paz? Sí, es el motivo el cual desde la música se puede construir una paz para esta sociedad que no la podemos tapar con un dedo, porque son muchos los problemas que últimamente se han venido presentando. Y pues desde la música, sí, porque como te dije en el escrito, cada nota musical es una bala que se silencia. Es una persona que desde su instrumento nacen muchos sueños. Ven en muchos músicos un ejemplo de vida. Quieren llegar a ser como él, porque he tenido casos así, los he visto y sí. En mi familia tengo un primo que siempre quiso ser músico y llegar a dirigir una banda sinfónica, y en estos momentos lo está haciendo. Bueno, para terminar, quería pedirle que si nos puede regalar un mensaje a la comunidad para seguir construyendo paz en Convención. El mensaje que yo le quiero dar a los habitantes de nuestro municipio, de sus veredas y de alrededor, ¿no? Porque solamente el país no es Convención, que luchen por sus sueños, que día a día estudien, no dejen de soñar. Soñar es muy bonito. Luchen por cumplir sus sueños. No se dejen, quizás por esas amistades malas, por llamarlas así, no se dejen inducir por ese tipo de cosas, y de pronto se desvíen del camino y no logren hacer lo que de pronto en sus vidas quisieron llegar a hacer. Es un mensaje a que todos luchemos, a que formemos parte de este proceso que se llama paz, y que desde lo personal y individualmente pensemos en cómo actuamos, pensemos en cómo somos como personas, y nos demos la tarea de descubrirnos más, y de pronto, si somos una persona egoísta, intolerante, grosera, de pronto cambiar esas cosas y volverlas algo positivo. Creo que desde lo personal es donde empieza la paz. Bueno, oyentes, esto dio su fin y esperamos que siga surgiendo su música, y es increíble que podamos construir paz a través de los sonidos. Gracias. A ustedes. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.